Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, este es el Tecnocast número 15, soy Ricardo y conmigo está Sebastián. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar en esta edición número 15 de Tecnocast de uno de los temas que está arrasando internet en las últimas semanas. Impresionante, explota. Explota internet con Twitter, un servicio que te permite en principio estar más conectado que nunca, ¿no? Sí, eso es lo que está por verse y eso es lo que queremos explorar en este podcast. También, como siempre, las breves de la semana y un poquito de música. Quédate que ya arranca Tecnocast. Twitter, eso es lo que se escucha, lo que se lee, es el hit de las últimas semanas en internet. Pero ¿qué demonios es Twitter? No está tan claro. Para la definición más sencillita es que es una especie de microblog. Esto es, cuando se lanzó Twitter hace aproximadamente un año, y aunque estuvo mucho tiempo sin ser popular y explotó ahora en el último mes, la consigna, que es lo que aparece, el leitmotiv. Exactamente, el leitmotiv que aparece cuando vos te anotás en Twitter, que es un servicio gratuito, es ¿qué estás haciendo en este momento? La idea es que vos estés actualizando esa página, vos tenés una página personal, actualizando esa página con tus pensamientos, tus acciones, que digas específicamente qué estás haciendo en este momento. Sí, en realidad yo voy a confesar que no lo usé todavía el servicio y que soy bastante escéptico con respecto a su uso y a su fama, pero bueno, yo también, que tengo tanta visión para los negocios, seguramente este servicio va a explotar dentro de 2 meses y va a ser vendido en miles de millones de dólares, así que por el momento no voy a decir nada. Nos vamos a limitar a contarte un poco de qué se trata el fenómeno y qué es lo que se está viviendo, qué es lo que motiva que la gente esté tan desesperada, por decirlo de alguna forma, con este nuevo servicio, pero yo en principio, la verdad, todavía no lo probé. Los primeros twitters lo usaron más como una especie de mini diario íntimo, como el concepto original del weblog, esta cosa de decir, ahora me estoy lavando los dientes, ahora estoy haciendo tal cosa, ahora estoy haciendo tal otra. Vos te podés actualizar el Twitter desde la web o mandando un SMS, con lo cual lo podés actualizar desde cualquier parte del mundo, siempre que tengas roaming con el teléfono, podés estar, qué sé yo, en el aeropuerto y decir, se retrasó mi vuelo, maldita aerolíneas, sí, me tengo que quedar un rato acá, llámenme. En realidad, a mí me parece que la pregunta que se impone, la primera pregunta que se impone así, alguna mentalidad escéptica como quizás es la mía, es ¿a quién diablos le importa qué es lo que vos estás haciendo en este momento? También es cierto, debo reconocerlo, que en su momento muchos pensamos lo mismo de los weblogs, digamos. ¿A quién le importa lo que pueda estar pensando, lo que tenga ganas de escribir una persona? Está claro también que el uso y el buen uso de estas herramientas de tecnología, de estos servicios que están apareciendo en la red, y los caminos por donde después van dando y se va acomodando el servicio, pueden llegar a dar usos mucho mejores, mucho más útiles para algunos, más divertidos para otros, o más prácticos. Sí, creo que la primera versión de Twitter, tal como la estamos conociendo, responde más a una inexperiencia por parte de los usuarios de cómo aprovechar esa herramienta que al valor de la herramienta en sí. Quiero decir, vos podés actualizar de manera muy simple y de manera casi instantánea una página donde volcar pensamientos, cosas que te están pasando y demás, y que tus amigos se enteren muy rápido porque les llega una alerta al teléfono celular, porque lo levantan por RSS, porque lo levantan por email y demás, de todo eso que vos estás tratando de comunicar. Ahora bien, en principio los primeros usuarios tuvieron tal vez una lectura demasiado literal de esa consigna que proponía Twitter. Y ahí apareció eso de estoy lavándome los dientes. Claro, que realmente lo más probable es que no le interese a nadie o realmente a muy poca gente. Ahora bien, vos no estás obligado a poner me estoy lavando los dientes. Vos también podés poner no sé qué, cómo resolver tal cosa, alguien sabe. Sí, o llego tarde porque hay un congestionamiento de tránsito en tal lugar de la ciudad, o estaba pasando tal cosa, o prendan el televisor porque se están cayendo las Torres Gemelas, o lo que fuere, digamos. Tiene que ver más con eso de... Exacto. Por ahí una tarea como reportar, o contar, o vivencias personales, o cosas que le están pasando a uno en forma online, en vivo y en directo. Exacto. Cuando nos planteamos con Sebastián empezar a ver si hacíamos un podcast dedicado a Twitter, lo que hicimos fue navegar un poco, no solamente entre los usuarios de Twitter, hay algunos muy graciosos. Está el Twitter de Darth Vader, por ejemplo. Puedes encontrar twitters de realmente gente que lo usa como un diario íntimo instantáneo. Y también gente que le encontró la vuelta de una herramienta más para complementar su presencia online. En un principio yo al menos tenía una visión bastante negativa de Twitter. Después estuve viendo, me encontré con varios usuarios que le están viendo la vuelta, le están le vas a dar una oportunidad. Le voy a dar una oportunidad. Oh, está bien, yo también entonces. En un punto es como para que si no lo usaste nunca y querés tener una primera aproximación, es como en el Messenger cuando vos cambiás el nick y pones, no sé, mi amor te quiero o hoy me duele la cabeza o pones la canción que estás escuchando en este momento, etcétera. Es una manera de darle algo más de información contextual al mundo sobre vos mismo en un momento determinado. Sí, eso mezclado con un montón de variedades de acceso. Vos podés introducir esta información por medio de mensajería instantánea, cualquiera de los servicios de mensajería instantánea, o por lo menos los principales, están habilitados para interactuar con Twitter, por medio de la web directamente entrando al sitio de twitter.com, o si no, mandando mensajes de texto. Aunque, en realidad, este servicio, para lo que son las redes de telefonía celular que están fuera de los Estados Unidos, todavía es bastante, por no decir imposible, mandar un mensaje desde Argentina que se publique en los Estados Unidos. Esto tiene que ver con temas de roaming internacional y validación de redes de telefonía celular y demás. Por eso también ya aparecieron los primeros clones de Twitter. Hay uno que está ganando bastante adeptos que se llama Haiku, como el verso japonés, pero con una J en vez de una H, que ofrece lo mismo que Twitter, pero también te permite reunir en un mismo lugar, en la misma página de Haiku, más fuentes de información, incluyendo, por ejemplo, el mismo Twitter. La idea es permitirte además actualizarlo desde otros dispositivos. Por ejemplo, ya hay una versión para teléfonos celulares de Nokia, está en proceso. También hay para Treo de Palm y para otros dispositivos de Handheld también hay. Sí, se está incluso desarrollando una versión Java, con lo cual casi desde cualquier teléfono celular vas a poder actualizar tu Haiku sin necesidad de mandar este SMS. Otro de los servicios hermanitos de Twitter es Twitter Vision, que es una especie de, ellos se definen como un Twitter televisado, lo cual en realidad lo que ofrecen es un Google Maps del planeta entero y una especie en el cual en ese mapa van saltando en forma gráfica los comentarios a medida que la gente los va poniendo en diferentes lugares del mundo. Así te salta un cartelito desde Japón, un cartelito de Estados Unidos o uno de Argentina en forma instantánea a medida que van siendo introducidos a la red de Twitter. Y aunque no parezca, hay mucha gente que se pasa mirando esta Twitter Vision durante varias horas. Sí, de la misma manera que uno puede pasarse horas leyendo un weblog, un diario íntimo de una persona que no conoce, que incluso puede estar del otro lado del mundo y con la que a veces comparte mucho y a veces comparte muy poco. Lo que nos parece acá es que hay una necesidad de estar en contacto con otras personas, ¿no? Digamos, esta cosa de ver qué está haciendo el otro, estar enterado de lo que está haciendo, sea un amigo, sea un desconocido, de acercarse al pensamiento y al estado mental de otra persona. Sí, y desde el otro lado también la necesidad de contar todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo. Sí, totalmente. Tiene que ver también, digamos, muchos de los detractores de estos sistemas hablan de la comparación con Gran Hermano y con todo lo que tiene que ver con la conexión permanente o la necesidad de estar permanentemente online contando lo que nos pasa, aunque eso que nos pasa sea estoy en un congestionamiento de tránsito, o estoy lavándome los dientes, o recién acabo de despertarme. Todavía no está dicha la última palabra de Twitter, por supuesto. Es un servicio que seguro va a seguir evolucionando, que va a evolucionar tanto en su uso como en la manera en que está presentado, las herramientas que están disponibles para actualizarlo y demás, como en su momento fue Flickr, que nació como un simple álbum de fotos en línea y hoy es mucho, pero mucho más. Lo cierto es que es realmente un boom. Según la consultora Hitwise, las visitas a Twitter aumentaron un 135% en el pasado mes de marzo con respecto al mes anterior y ya llevan un crecimiento del 500% en lo que va de este año. Realmente es un fenómeno del cual muchos tratan de aprovecharse. Si bien el servicio todavía está en inglés, digamos, eso por ahí es una carencia que tiene que ver con los jóvenes del servicio. Hay hasta candidatos a presidente en los Estados Unidos que lo usan. Por ejemplo, el candidato John Edwards, supongo que él o sus asesores, no creo que sea él personalmente, ponen online que es lo que está haciendo, una especie de agenda de campaña de hoy va a estar acá saludando niños en tal lugar, hoy va a regalar tal cosa en tal lugar y así. Uno de los fanáticos otro de los fanáticos de Twitter en realidad, es Jonathan Schwartz, el presidente de Sun Microsystems, que ya lo postula como el próximo éxito o el éxito de la generación post-YouTube. Schwartz es un viejo y conocido blogger, además de ser presidente de Sun, y ya lo está poniendo en esta categoría post-YouTube. Vamos a ver qué pasa. Sí, todavía no está nada dicho. Hay que ver si esto es una moda o no. Los que tienen una visión más positiva lo plantean como una herramienta más para comunicarte de manera selectiva con amigos, con gente que no conoces, con tus seguidores, con tus fanáticos. Ya va a aparecer seguro el Twitter de la banda X de música, el Twitter del actor, el Twitter de Gran Hermano, el programa de TV. Van a ser todas herramientas que te permiten estar conectado con una fuente de información que es de tu interés. Todo esto además tiene que ver con otra cosa, un concepto que nos pareció muy interesante, que vimos en un post de un blogger que se llama Jorge Gobi. Su página es vidavacía.com.ar, te dejamos el link en la página de Tecnocast, y él de lo que habla es de una cosa que se llama live stream, que es algo así como la corriente de tu vida, es tener en una página online, en una presencia online, todas las fuentes de información que vos quieras compartir con el mundo, con tus amigos, con conocidos, con desconocidos y demás. No solamente el microblog que constituye Twitter, sino también que aparezca la música que estás escuchando, un link a los posts que vos pudiste haber hecho en tu weblog más tradicional, las fotos que estás viendo en Flickr, los favoritos que agregaste a tu lista, etc. Es tener en un punto la versión online de tu vida pública tal cual vos la quieras desarrollar con los demás. Les recomendamos el post de Jorge, es muy interesante. Sí, lo que te recomendamos obviamente es que lo pruebes. Metete en twitter.com o leete alguno de los links que vamos a dejar en tecnocast.com.ar y probalo. Sabés que en este lo que te recomendamos sí, siempre, entra y probalo, porque si no, buscale la vuelta, seguramente van a aparecer opciones y alternativas para el uso de Twitter, que en principio parece algo así caótico y vacío de contenidos, pero vaya uno a saber, ¿no? Tantas cosas nacieron con este olorcito en internet y después terminaron siendo grandes éxitos y muchos fanatizados atrás de eso, que así que bueno, le voy a dar por ahí una oportunidad, por ahí anoto, me saco mi cuenta en Twitter y probamos y te cuento en algún otro Tecnocast. Ahora te dejamos con un poquito de música, se trata de Tom Paul y el tema es It's an Easy Life. And fill your head up with rain. Feed the bluebirds when they come back in spring. It's an easy life. That's right. Such an easy life. Line your pockets, girl, with noodles and string. You can whistle if you don't like to sing. It's an easy life. Such an easy life. Let me tell you. It's April and it's warm outside. So open those windows wide. Fresh air makes you feel so alive. That we all go through. That's only yesterday's news. Ride a wave, ride on up to the sand. Taxi with the world's smallest man. It's an easy life. That's right. Such an easy life. Here's what I'm saying. Just walking without a plan. Out where the paved road ends. It's such a beautiful day, my La semana pasada IDC presentó un estudio sobre el crecimiento de la venta de cámaras digitales en el país, que marca una tendencia de suba bastante fuerte, ¿no? Fortísima. Lo que dice IDC es que el segmento creció un 76% con respecto al 2005, estos son datos del 2006, y lo que dice la consultora es que se vendieron alrededor de 1.700.000 cámaras. Para contar un poquito más de qué se trata estos datos y por ahí recomendar un poco a los usuarios qué es lo que se está vendiendo, en qué rangos de precio y demás, una especie de guía orientativa, vamos a hablar con Matías Velardi, que es consultor senior de la consultora norteamericana, y él nos va a explicar un poco algún dato más de este estudio y algunos consejos para usuarios que quieren gastarse unos pesos o unos dólares en cámaras digitales. Lo que hay que tener en cuenta en el mercado argentino en realidad es que estos crecimientos que se están dando tienen que ver con en principio por el parate que hubo en los años de crisis de la Argentina, en los cuales otros países de Latinoamérica estaban adoptando rápidamente cámaras digitales. En Argentina durante el 2002 al 2004 esta adopción fue muy lenta, con lo cual los años siguientes, estoy hablando del 2004 hasta este año, los crecimientos de Argentina obviamente fueron más altos que los del resto de los países de Latinoamérica que habían adoptado estos productos en los años anteriores. Entonces esto hace que si hoy vemos los crecimientos en porcentuales del mercado de cámaras digitales, la Argentina es el más alto de Latinoamérica, cerrando el 2006 con un 76% de crecimiento en las unidades vendidas. Matías, ¿esta tendencia va a continuar? Para que tengas una idea, en otros mercados, por ejemplo, en el mercado asiático, las cámaras digitales ya, el mercado decrece año a año. Esto quiere decir que hay una saturación y que hay otros equipos que están compitiendo con las cámaras digitales, como son los teléfonos con cámaras y los equipos convergentes, digamos, que permiten tener foto, teléfono y más funcionalidades en un mismo equipo. Y en Estados Unidos, el último trimestre del 2006, fue el primer trimestre en la historia de Estados Unidos en el cual el mercado fue más chico que el trimestre anterior. Es decir, que en el último trimestre del 2006 en Estados Unidos se vendieron menos cámaras que en el tercer trimestre del 2006 del año. Esto indica que también hay saturación. Sin embargo, en Latinoamérica y en países, digamos, y sobre todo en países nuestros como Argentina, en el cual la adopción aún queda espacio para crecer, estos porcentajes siguen creciendo. Latinoamérica, para que te des una idea, es la región del mundo que más crece en cámaras digitales. No porque sea la que más plata tiene, sino porque es la que más atrasada está en la adopción de estos productos. Entonces, no creemos que en principio se lleguen a una tasa cercana al 80% de crecimiento en 2007. Este crecimiento evidentemente se va a reducir en intensidad porque ya se satisfizo mucho esa demanda, pero los crecimientos van a ser de dos dígitos por lo menos hasta dentro de cuatro años más. Bueno, ok, y contanos un poco qué es lo que está comprando el usuario, por lo menos acá en Argentina, digamos, cuáles son las características en cuanto a precios, digamos, vos que estuviste sondeando el mercado, ¿qué es lo que recomendás o cuáles son las características que vos ves para el lugar donde se mueve el consumidor local? En general, en tecnología lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo y que los productos se van haciendo más masivos, lo que vos vas consiguiendo por el mismo dinero son productos más potentes que los que había en el pasado. Entonces, por ejemplo, hoy por menos de 1.000 pesos, por menos de 1.200 pesos, estás consiguiendo cámaras con una funcionalidad súper buena en función de lo que era hace 2 años. Esto implica, por ejemplo, tener cámaras de más de 6 megapíxeles, cámaras con zoom óptico que te permite acercar del objetivo de tu foto para tener fotos más nítidas. Podés comprar cámaras con alguna oferta de memoria externa, de almacenamiento, 1 giga, 256, en el cual te permite guardar más fotos en alta definición. Y esto, por ejemplo, hace 2 años atrás eran equipos que salían 2.500 pesos. Es decir, hoy por el 50% de ese valor, por 1.200 pesos, estás teniendo cámaras con prestaciones buenísimas, tanto para aquel usuario que compra por primera vez una cámara, es decir, que deja de usar su cámara reflex común o su cámara de 35 milímetros común para pasarse a una cámara digital, como aquel que compró una cámara hace 2 años que tenía quizás 3 megapíxeles o 4 megapíxeles y hoy está pasando a una de 6 megapíxeles de definición, que le permite maniobrar e imprimir y tener mejores resultados con sus fotos una vez después que las sacó, por mucho menos precio que el que estaba pagando en el pasado. Entonces, creo que hoy los usuarios, dentro de toda la oferta de marcas, hoy las marcas más que están trabajando en este mercado, tenés Kodak, Sony, Olympus, Canon, ¿qué más? A ver, Panasonic, Samsung, y después hay muchas marcas también que no tienen, que conforman todo un abanico de marcas que no son quizás tan reconocidas, pero que también están en la oferta. Cualquier cámara que vos compres en general de estas marcas, de este rango de precio de 1.200 pesos, va a ser muy satisfactoria para los usuarios hogareños y de entretenimiento que buscan tener buenas cámaras para portarlas, para llevarlas a todos lados y para disfrutar, digamos, de un entretenimiento más, y a la vez tener buenas fotos para imprimir y guardar sus momentos en papel. En cuanto a la brecha de precios que hay entre lo que vos podés conseguir de una cámara en Estados Unidos y acá, digamos, en general suele ser el doble. ¿Vos crees que eso se va a seguir manteniendo o puede llegar a haber una reducción? En los últimos años, esa brecha en realidad que está dada por lo que son las cargas impositivas que pagan este tipo de productos, se fue reduciendo. Esto tiene que ver en función de lo que estuvieron haciendo las cámaras que agrupan a las empresas que se dedican a importar estos productos y a comercializarlos. Digamos que lograron una reducción de aranceles de importación. Sin embargo, en general, los artículos electrónicos que vos compres en Argentina o en cualquier país de Latinoamérica siempre tienen este diferencial de precio de alrededor de un 30 al 50% diferente de Estados Unidos, o sea, comparado con Estados Unidos. Sin embargo, lo que pesa mucho en nuestros países, en Latinoamérica, en especial en Argentina, es la oferta de crédito y la conveniencia que vos tenés de comprarlo acá. Porque no es lo mismo una persona que tiene $400 para comprar un equipo en Estados Unidos o $200 todos juntos para darle a alguien para que lo traiga a Estados Unidos, o pagar 18 cuotas de 50 pesos, por ejemplo. Entonces hoy la oferta de crédito para la gente que quiere adquirir estos equipos es muy importante a la hora de decidirse, y no tanto la diferencia de precio que puede ver si se mete en un sitio de internet y puede comparar la misma cámara en Estados Unidos. Antes, en un principio, era un factor en el cual sí pesaba mucho. Pero hoy la oferta de crédito es muy importante para decidir la compra. El que hablaba sobre el mercado de cámaras digitales en la Argentina y un espectacular crecimiento de casi un 80% en el año 2006 era Matías Berardi, consultor senior de la consultora, valga la redundancia, IDC. Yahoo fue noticia la semana pasada por un lanzamiento que hizo en conjunto con SanDisk. Es un reproductor de MP3 bastante interesante porque tiene una memoria de 4 GB y, lo más importante, se está planteando como otro más de los que quieren destronar a Apple del reinado de los reproductores de MP3. Increíble cómo viene todo el mundo de las alianzas y, digamos, me junto con vos para hacer tal cosa, tal negocio. Ahora Yahoo metido en el mundo de los reproductores de MP3, ¿no? Algo por ahí impensado hasta hace, no te digo años, pero meses atrás. Sí, exacto. En rigor, Yahoo lo que está poniendo es la pata online, que es lo que le está faltando a la mayoría de los reproductores de MP3 que hay hoy. En este caso es un equipo que tiene conectividad Wi-Fi, no es el primero, ya el Zoom de Microsoft lo tenía, pero la diferencia es que vos hoy podés comprar la música que vende online Yahoo desde el mismo aparatito. Eso es un diferencial importante que puede ser la llave que le permita alcanzar un estatus para pelear de igual a igual con el iPod de Apple. Porque ni con iPod ni con Zoom podés hacer esto de comprar directamente desde el aparato. Exactamente, en ambos casos necesitas sí o sí pasar por una PC. Bueno, la gracia de este dispositivo es que precisamente podés evitarte la PC y realmente usar el dispositivo para escuchar música y para comprarla. Yahoo tiene además un servicio que te permite escuchar toda la música que quieras por un abono mensual. Todavía no está claro si ese servicio va a estar disponible en el equipo de SanDisk, que se llama Sansa Connect, pero si llega a estar va a ser muy interesante. Sí, lo que seguro no va a pasar es que este servicio de compra esté disponible en otros países que no sean Estados Unidos en principio, obviamente. Esperemos sí que la gente de Yahoo sea un poco más abierta y flexible de lo que es la gente de Apple con su iTunes Music Store, que después de tantos años solamente funciona en algunos países de Estados Unidos y Europa, creo que en Japón también, pero ni noticias de que esto funcione en el tercer mundo, ¿no? El equipo de Yahoo va a tener, o de SanDisk, va a tener un precio de $250 y tiene un largo camino para recorrer, porque esta misma semana Apple anunció que ya llevan Dios 100 millones de iPod. O sea que para que realmente pueda pelearle igual, va a tener que pasar un tiempo bastante largo y tener un éxito bastante importante. Sí, y además ya también anunció junto con esa cifra que superó las 2.500 millones de canciones bajadas desde su Music Store. Una breve más. En mayo próximo, a mediados, se va a lanzar la beta del esperadísimo Halo 3 para la Xbox 360. Halo es el juego que le abrió las puertas a la Xbox como alternativa para videojuegos hogareños y es todavía uno de los juegos que más rápido se vendieron en la historia, algo así como 2.5 millones de copias en su primer día, si no recuerdo mal. Sí, en realidad a lo largo de la historia Halo lleva vendidas 14.7 millones de copias, ¿no?, de todas sus versiones y 800 millones de horas jugadas online desde la plataforma Xbox 360. La verdad, impresionante. Nos despedimos, como decía Ricardo, con un mix también de jueguitos que dice que Nintendo, obviamente subido a la popularidad de su plataforma DS y a su flamante Wii, anunció ventas que superaron sus propias expectativas. Está vendiendo más allá de los 8.100 millones de dólares. O sea, buenas noticias para Nintendo en este punto, que también anunció que va a tener un juego en el cual van a participar, en el que van a interactuar dos de sus personajes más conocidos, que son Mario Bros. Y Sonic. Nintendo es el rey de las consolas portátiles, pero puede llegar a tener un nuevo competidor, además de Sony con su PlayStation Portable, de la mano de HP, que anunció que está interesada en desarrollar un dispositivo de videojuegos de mano. Hay que ver cómo le va. HP no ha tenido mucha suerte en los equipos que se desvían de su núcleo de dispositivos, incluso con lo que tiene que ver con MP3, terminó, después de probar con un par de equipos propios, terminó apelando al iPod de Apple y ahora ni siquiera. Pero bueno, no hay que olvidarse que es un gigante que tiene mucha gente muy inteligente encima, que tiene mucha plata para invertir en el dispositivo y puede ser algo que, aunque sea, ayude a que el mercado siga siendo competitivo. Bueno, con este mix de noticias del mundo de los videogames, nos despedimos hasta la próxima semana, hasta la próxima edición de Tecnocast. Te dejamos con música. Un poquito de Jackalopes. El tema se llama Cielo 69. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, gracias por escucharnos. Hasta luego. LSD opens up new vistas and experiences for those who take it. I believe that every healthy person should try it.